rosa milagrosa, la de mis ensueños. Sus pétalos sedeños rotos cayeron, juguete del pampero de tu desamor. Las horas que se fueron lejos, lejos, lleváronse los sueños que no han de volver. Y hoy tengo de tu olvido rocíos de angustias para las rosas mutias de mi padecer. Si amar es sufrir, detrás de mí sonreír, yo vivo mi lenta agonía y canto para ocultar el llanto, huyendo del espanto de la desilusión. De tu cruel desdén yo soy culpable en mi vida, me acuso de amor infinito, delito de no sentir agravios, y alma flor de labios y en flor el corazón. De tu cruel desdén yo soy culpable de mi bien, me acuso de amor infinito, delito de no sentir agravios, en alma flor de labios y en flor el corazón.